¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Cuando más yo me cuidaba, que tu adiós no lastimara. Hoy regresas, ¿para qué? Fallaste a la promesa de ayer, cuando más yo te quería. A pedradas de tu vida me sacaste, sabes bien. Sabes que no te olvidé. Sal de mi vida, por Dios te lo ruego, antes que caiga rendido a tus pies, antes que tiemble de alas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel. Sal de mi vida en este momento, antes que pongas mi mundo al revés. A tus pies, antes.